todas. Buena instancia decir que esta la última charla de la primera jornada de este ciclo de charlas en el ingreso, este ingreso 2016, que en esta oportunidad nos encontramos para charlar un poco con la familia de una compañía de esta facultad, de una compañía que justamente ha perdido la vida hace muy poquito tiempo. Sobre todo en términos de esta facultad, todos pensamos, y le va a pasar a ustedes, porque veo muchas cosas interesantes, y de hecho está pensado para ustedes, le va a ir pasando que se van a ir apropiando la facultad con una tal que van a empezar a sentirla como su casa. En ese lugar, cualquier acontecimiento que pasa con sus compañeros también es parte de este colectivo que somos de periodismo. En nuestro lugar, como conducción del Centro de Estudiantes, decir que nos sentimos con una tristeza muy profunda por una pérdida injusta, una compañera que bajo la bandera de los pueblos originarios luchaba por un mundo mejor, pero por lo menos la firme convicción de mostrar nuestra solidaridad, de acompañar a la familia, de sentirnos tranquilos, de poder discutir en esta universidad, fundamentalmente en esta facultad de periodismo que ha sido bandera de tantas luchas como la del Río Club, se hace tarde de esta causa. Convocamos a todos los lunes en Parque Saavedra a las 6:30 de la tarde, donde estamos charlando las distintas estrategias para llevar adelante para que esta causa no quede archivada en la fiscalía. Invitamos también a la comisión que en coordinación con los compañeros de liberación que también están llevando adelante, estamos trabajando en la FACU, y convocarlos a discutir, convocarlos a opinar, a ser parte, a comprometerse, que es algo que sin lugar a dudas es uno de los valores más lindos que nos deja esta facultad, sobre todo una causa tan profunda y tan sensible como es la pérdida de una compañía de esta casa de estudios. Así que sin más, muchas gracias. Soy docente indígena, trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y desde que sucedió esto, estamos al lado de la familia Ucamaica, porque nos conocemos con Don Juan desde hace muchos años por su militancia y por su recorrido indígena en la ciudad de La Plata. Por eso también para nosotros es muy importante que esta actividad se esté haciendo en el día de hoy, porque Emilia era nuestra compañera, pero también porque esta casa de estudios reconoce nuestros orígenes, a nuestros originarios, y Emilia era una compañera indígena también. Entonces arrancamos presentando toda esta actividad con las palabras de Don Juan Ucamaica, papá de Emilia, un referente aymara de la ciudad de La Plata desde hace mucho tiempo, y a quien hoy estamos acompañando. Bueno, muy buenas tardes, queridos jóvenes. Bueno, postulantes de esta facultad de periodismo, la verdad que un día me da también. Aparte de igual que ustedes. Gente de Occidente y somos Mapuche. Entonces, ¿por qué lo llevamos esto? Porque Emilia tenía una compañera nacida en Chile, que también es Mapuche, y estaban trabajando, haciendo la tesis para dependencia de la facultad de salud profesional. Eso fue mucho. Entonces, por lo tanto, esta chica, mi hija, al buscar su identidad, él se incorporó o dio su, ¿cómo le puedes decir? Empezó a preguntar, a investigar, me dice, papi, si yo soy original, sí, hija, sos originaria, porque, papá, yo no nací porque no, mentira, eso no es, de que uno haya nacido en Bolivia es originario, le digo, vos también sos originaria porque vos naciste en un territorio de los hermanos que eran aquí, porque este es el territorio donde algunos chicos nacieron acá, son querandíes, porque un país sin cultura no es país, un pueblo sin cultura no es pueblo. Entonces, y ahí empezó a investigar muchas cosas. Mi hija dice, papi, la independencia, bueno, la independencia de este país, de la República Argentina, fueron firmadas por los hermanos aymaras, quechuas y guaraníes. Y hay una pregunta, ¿por qué no los hermanos ¿por qué no fumaron los hermanos mapuches? Entonces ahí empezó la investigación de ella. Entonces ahí ella se concientizó de que ella era una mujer, una chica que decide que ella era muy original, defensora de los pueblos originarios de América Latina. Entonces, también es defensora del derecho de la mujer. La verdad que estas cosas a mí me matan. Yo digo, yo no quisiera que le pase a nadie, ni al peor enemigo, lo que me pasa a mí, por lo que me está pasando. Por eso, chicos, a ustedes les digo, hay que tener mucho ojo. El poder es muy grande, te puede destruir, porque vamos a decir que el papel aguanta cualquier cosa. El papel aguanta cualquier cosa, pueden escribir barbaridades a fin de marginarnos. El poder no ve blanco, rubio, negro. El poder es poder. Los grandes gorilas nos van a comer, pero grandes se pongan al ver chicos. Entonces yo creo que, chicos, ustedes, yo sé que Emilia, espiritualmente entre nosotros, los originales, sino espiritualmente, en uno de ustedes, chicos, principiantes de la facultad, se les encaramará el espíritu, porque tenía esa visión. Porque no hay defensor periodístico para defender a los pueblos originarios. Por eso los pueblos originarios están silenciados. Ella tomó ese rumbo. Yo cuando no quisiera que ustedes, chicos, pongan esa garra, esa voluntad, eso de ser, el por qué y de qué. Bueno, hermano, será hasta. Yo quisiera que hemos empezado una lucha larga. Empezó mi calvario junto a mi familia. Y por lo tanto les pido que me acompañen en todas las marchas que voy a realizar. Y les voy a agradecer de corazón, y ustedes lo van a hacer por una chica que ha estado en estas aulas. Yo creo que eso sería mi mensaje, un último mensaje feliz, es una ayuda para las marchas, para las futuras marchas que van a salir, que nos acompañen a nosotros. Gracias, queridos. Simplemente decir que nuestra compañera, nuestra hermana Emilia, no solamente son los que organizaron esta fiesta, sino también las autoridades que permitieron que esta fiesta se lleve adelante. Por eso, la campaña que estamos llevando adelante, la campaña de pedido de justicia por Emilia, se llama La Corrupción Mata. Y eso es algo que tenemos que comprender, algo que tenemos que entender, que acá tenemos a Cristian, a Normando, tenemos a Adrián, el abogado de la familia, para que podamos entenderlo, para que podamos comprenderlo, para difundirlo, porque forma parte de una campaña de un pedido de justicia de una compañera nuestra, de una alumna nuestra, de una hermana nuestra, de una amiga nuestra, pero también fundamentalmente porque lo que le pasó a Emilia le puede pasar a cualquiera de los jóvenes. Lo que pasó no tiene que ver con negligencia, lo que pasó tiene que ver con un hecho de corrupción, tiene que ver con el interés de los negocios políticos, pero sumamente económicos también, ¿no? Fundamentalmente con que los empresarios de la noche, con esta fiesta, ganan mucho dinero y tienen todas las posibilidades de un poder político para que esto se lleve adelante. Por eso es tan importante que todos puedan acercarse a la campaña que estamos haciendo del pedido de justicia por Emilia, con las reuniones, con todas las actividades que vamos a hacer y que estamos difundiendo, y que por supuesto esta actividad, esta charla también forma parte de esa campaña. No hace falta decir que agradecemos a la Facultad de Periodismo, porque Emilia forma parte de la Facultad de Periodismo, porque la Facultad también se ha hecho cargo de esta campaña, con Florencia, con Jorge, con todas las autoridades. Por eso es importante esta actividad también, para tener el encuentro con ustedes, que son los compañeros ingresantes, que van a iniciar este largo proceso, que es el de la comunicación, el del profesorado, el de la licenciatura, el camino que ustedes elijan, pero que fundamentalmente entiendan que es el compromiso por la lucha, es el compromiso por la pasión, el compromiso con la ética, el compromiso con lo que cada uno de ustedes decida hacer, y ese compromiso y esa lucha tiene que ver también con el compromiso con la verdad, con el compromiso y el respeto al compañero, el entender al otro que es distinto, como es un indígena, como es un compañero, como es el compañero que está sentado al lado de ustedes. Por eso que esta campaña, de pedido de justicia por Emilia, no solo sea exclusivo de la familia y de los amigos, sino que sea de toda la sociedad, de toda la comunidad universitaria, porque cualquiera de nosotros pudo haber sido Emilia. Presento a Cristian Buscamaita, hermano de Emilia, que está llevando fuertemente adelante la campaña de pedido de justicia. Bueno, hola chicos, hola a todos. Más que nada, lo primero que quiero decir es agradecer a la Facultad de Periodismo, a Florencia, a Jorge, que desde el primer día estuvieron, siempre muy bien, a todos, al Centro Estudiante, y bueno, agradecer a todos y a ustedes también por venir, para prestar atención y también para estar acá. Bueno, más que nada, a mí me gustaría ampliar un poco más lo que era mi hermana Emilia. Yo soy mayor que ella, pero desde, porque como siempre lo dije, ¿no? Pasé esta desgracia, lo pasó a nosotros. Siempre dije que mi hermana era mi compañera. Ella tenía 28 años, Emilia. Ya estaba por recibir, creo que le quedaba un año y medio en la carrera y ya terminaba la facu. Ella vivía sola, sabía vivir con una amiga en un departamento, con la cual vivimos también, y aparte de estudiar en la facultad, ella era artesana, hacía producción con las manos, ¿no? Y sabía vender en las ferias, se la buscaba esa forma. Era una mina sumamente sencilla, muy comprometida con las cosas sociales, con las personas que no quieren. Y bueno, ella comenzó su militancia a los 17 años desde el colegio, en el centro de estudiantes. Después ingresó a la FAU, a esta carrera. Estaba enamorada así, siempre lo charlaba. Yo estuve historia en un instituto. yo me quedo con mis hijos. La vez que llegué a mi casa siempre charlábamos, hablábamos mucho, hacíamos, siempre me, a mí personalmente me requería hablar con ella porque me hacía hablar las cosas desde otro punto de vista. No comulgaba mucho con lo que pensaba ella en algunas cosas, y por eso teníamos discusiones muy elaboradas. Bueno, después de mucho tiempo ella se decidió militar en la FAU, a militar en la facultad. Ella ya militaba, pero es una militancia aparte. Siempre estaba comprometida con el tema de los pueblos originales, como le decía acá mi hijo, con el tema de los pueblos originales, con el tema de las mujeres, con la violencia de género. Siempre estuvo muy comprometida con esas cosas. Era una amiga que no se callaba nunca, que siempre decía lo que pensaba, más allá de donde esté, siempre tenía algo para decir. Yo le decía que muchas veces era una tía bombas, que siempre le buscaba el pelo nuevo en todas las discusiones, cuando nos juntábamos en familia, siempre fue así. Cuestionaba mucho todo. Bueno, desgraciadamente ella ya está con nosotros. Esto pasó el primero de. Esta desgracia nos pasó el primero de este año. Un día como cualquiera salimos a bailar y ella ya volvió. Y ella dice no. Y ella volvió. Por eso estamos acá. Nunca imaginé estar acá en esta situación. Pero bueno, me toca vivirla y ya nos emprendimos en esta lucha. Y hay que seguir hasta que haya justicia para que esto no vuelva a pasar. Porque como le decía Zule, esto le puede haber pasado a cualquier joven. Esto nos pasó desgraciadamente a nosotros. Pero puedo haber sido cualquiera, no solo a mi hermana, sino por haber sido a muchos chicos por las circunstancias en que se dio esta fiesta, ¿no? Esta fiesta ilegal, esta fiesta que nunca se tendría que haber hecho porque hubo muchas estimaciones para que no se hiciera. Insisto igual por la corrupción que hay de parte del Estado, que siempre lo decimos, ¿no? De la policía, de control urbano, de la municipalidad, de toda esa mafia que nos gobierna. Y nada, más que nada pedirle el apoyo a ustedes. Mi hermana hace un par de años atrás estaba con ustedes sentada en ese mismo lugar. Contar con el apoyo de ustedes es importantísimo en la lucha que estamos encarando. Bueno, más que nada eso. Más que nada eso. Para los que quieran aportar, colaborar desde el lugar que quieran, que puedan, tenemos un mail que es justiciaporemilia@gmail.com, allí se pueden comunicar con la familia o aquel que conozca que alguien tenía alguna persona que participó en la fiesta, que estuvo, que tiene una foto, que hizo un video, lo que puedan y quieran y puedan aportar, lo pueden hacer porque hay una campaña en búsqueda de testigos también para colaborar con la causa que ya nos va a contar bien Adrián. Lo pueden hacer en justiciaporemilia@gmail.com y también hay un grupo Facebook abierto que es Justicia por Emilia Uscamaita, y allí también todas las personas van colaborando con información, con notas, con cosas que van sucediendo. Utilizar a las redes es muy importante, ustedes lo lo saben, el Twitter, el Facebook son medios de comunicación fundamentales para que la información circule. Por eso los invitamos a que nos acompañen desde ese lugar también. Otra vez, por el pedido de justicia de una compañera nuestra que hace 6 años atrás estaba en el mismo lugar en el que hoy están ustedes, y que hoy ya no nos acompaña. Por eso es tan importante que todos puedan aportar en lo más mínimo que puedan compartir quizás una foto, compartir un tweet. Eso ayuda, nos ayuda un montón. Adrián Rodríguez Santinao es abogado de la familia Ucamaitense y es quien viene llevando adelante toda la causa, sobre todo nos va a informar más de qué situación está, sobre los responsables, los no detenidos, y responsabilidades de las autoridades del municipio también. Bueno, gracias. Tengan todos ustedes buenas tardes. Ya se ha dicho bastante acá lo esencial acerca de la primera Emilia, y simplemente también destacar la presencia no solamente en esta reunión, en este seminario, en este encuentro de la decana Florencia Saintún, sino también el acompañamiento físico en las marchas o en los diálogos con el fiscal. Y lo digo porque no es habitual, realmente como egresado de la Universidad Nacional de La Plata me llena de orgullo de que la máxima autoridad, una facultad, esté, al lado de la familia, cosa que no es habitual. No es habitual porque podría decirse que es un caso particular, sin embargo, realmente es muy importante la presencia institucional de la facultad. Con relación al hecho, más que nada, son jóvenes estudiantes y voy a tratar de ser más simple posible, porque también por ahí se puede escuchar o leer algunas cosas que no son ciertas. Pero lo concreto es que hubo una fiesta que se desarrolló en una quinta que tenía la particularidad de que había sido clausurada, dos oportunidades previas a su desarrollo. Era una fiesta ilegal, o no estaba autorizada, y el lugar tampoco lo estaba porque era una casa quinta con una letra de natación de grandes dimensiones. Hubo 4 organizadores que llevaron adelante ese evento muy promocionado. Si bien era una fiesta privada, era pública, porque podía ser cualquier persona y abonarse la entrada, se desarrolló impunemente porque, perdón por la expresión, pero hay que estar loco de la cabeza para desarrollar una fiesta con 2.000 personas, 3.000 personas, con venta de bebidas alcohólicas y con una pileta con más de 2 metros de profundidad. Y sin guardarías. No resiste el mayor análisis del sentido común de que se pueda realizar un encuentro de este tipo con esas características. Hablamos de exceso de gente, venta de bebidas alcohólicas y falta de acondicionamiento básico. Inmediatamente la municipalidad dijo, nosotros estamos en lo correcto, fuimos 2 veces, inmediatamente el fiscal dijo, sí, yo debo felicitar a los integrantes de la municipalidad que han actuado bien. Sin embargo, no es así, porque existe un código de nocturnidad que prevé protocolos específicos para este tipo de actividades. Entonces, cuando se encuentran con una situación de este tipo, debe intervenir un personal de bomberos, la policía local, la policía provincial, la autoridad de control impositivo y grupos de padres, de adolescentes que ya conforman una lista, que están preocupados y saben hacer una recorrida nocturna. Pero nada de eso pasó porque delante de la mesa un hecho de corrupción. Y ese hecho de corrupción consistió en la entrega de una suma de dinero para que la fiesta pudiera desarrollarse sin que haya ningún tipo de clausura. Y si bien van a escuchar, y es cierto, de que participaron dos móviles de control urbano que estuvieron entre las 4 y las 6 de la mañana, también tienen que saber que fue porque los vecinos estaban, digamos, de alguna manera ya molestos, porque era la tercera fiesta que se realizaba en el lugar y el tránsito se cortaba, había pelea callejera y un problema con el sonido, innumerables inconvenientes que se puede encontrar cualquiera de ustedes que se encuentra, digamos, con que un vecino abrió un boliche, digamos, con un par de abierto. O sea, se podían tener problemas con el sueño, problemas para estudiar, dormir, etc. Y entonces, claramente, de que se trató de una puesta en escena. Cualquier, digamos, vuelva a lo mismo, si se hubiese actuado como se debiera haber actuado, implicaría que hubiese intervenido personal policial, bombero. Se prohíbe ir un beso de más personas, se hace bajar el volumen, digamos, de la música de forma paulatina para que la gente se vaya alejando, un montón de cosas que pudieron haber evitado el desenlace de Emilio. También les tengo que decir, para evitar, digamos, confusiones, de que Emilio no fue la única persona que cayó en esa fiesta, sino que hubo muchas personas que tuvieron en una situación de ahogamiento por haber caído en la pileta, por haber tenido dificultades. Y que dos personas llegaron al hospital y una de ellas murió, que fue Emilia. Otra persona pudo recobrar su vida. Estamos hablando de que esto fue muy similar al caso Cromañón. En el caso Cromañón, si ustedes recuerdan, hubo coimas, desidia de las autoridades administrativas, desidia de las autoridades políticas y policiales. Y todo eso formó lo que se decía una trampa mortal para muchos jóvenes como ustedes, que van a sencillamente a divertirse, a pasar un buen momento y están en todo su derecho y así lo deben hacer. Porque es la etapa de la vida donde se corresponde compartir momentos de ese tipo. Y acá pasó lo mismo, una pileta de natación de tamaño inmenso, exceso de gente, no había ambulancia, no había personal paramédico, o sea, realmente también es una trampa mortal para muchos jóvenes que van a divertirse. Y así que realmente agradezco la presencia de todos ustedes. Esta es la segunda vez que le toca a un joven estudiante de periodismo. Anteriormente habrán oído ustedes hablar de Miguel Cruz, también fue víctima de la corrupción policial. Hablamos de funcionarios públicos que cobran un sueldo, tienen un deber, obligaciones, derechos, y sin embargo se apartan de ese camino y optan por convertirse en un Estado paralelo que cobra dinero o utiliza los fondos y los recursos del Estado para hacer lo que se le venga a dar. También participó muy activamente el periodismo, muy activamente se pudo hacer justicia, condenar a los culpables. Aún el cuerpo de Miguel Bru no se sabe dónde está, la historia todavía no cerró. Y cuando pensamos que habíamos culminado, que habíamos aprendido en la ciudad de todo esto, nos encontramos con este caso. Es un retroceso todo esto de que haya un mecanismo de corrupción estatal organizado, donde se pongan de acuerdo policía, policía comunal, funcionarios públicos del turno. Y se puedan llevar adelante con este tipo de eventos de carácter ilícito, que lo más grave de todo esto es que recaudan 2, 3 millones, 4 millones por noche, pero ni siquiera ponen un poquito de eso tanto que recaudan, en cuidar la vida de todos nosotros. Realmente, bueno, hemos dado un retroceso y bueno, eso quiere decir que tenemos que seguir participando para evitar que le toque a cualquiera en el futuro que tengamos otro estudiante universitario o de cualquier otra facultad. Realmente, si hay algo que es importante, es que se sepa todo esto, porque cualquiera que circule por calle 7, 56 y 57, que es donde está enclavado el fuero penal en la ciudad de La Plata, va a encontrar miles de cartelitos y nombres anónimos de personas que están pidiendo justicia y que realmente son silenciados, tienen una historia desconocida, anónima, pero que tienen el mismo padecimiento. Si hay un padecimiento mayor que puede tener un sobreviviente, que tiene un familiar, un amigo que ha sufrido una injusticia, que ha fallecido, es no tener justicia. Y realmente la presencia de todos ustedes, la presencia de Florencia y todo su equipo de trabajo, toda la organización de la facultad, es una pequeña caricia de alma a toda esta familia que está pugnando por un derecho tan básico y esencial como es un pedido de justicia. Nos estamos enfrentando a sectores económicos poderosos que se han mantenido impunemente, digamos, manejando impunemente la ciudad, digamos, en la nocturnidad. Nosotros nos vamos a encargar de que estén presos, de que paguen sus condenas. Y si hay algún funcionario que no podemos encarcelar por corrupción, lo haremos saber, que tenga la condena de la sociedad, que cuando lo veamos en un bar, en un restaurante, en un recital, sepamos de que ha recibido plata en negro para cosas ilegales, que tenga la condena social, que no pueda ser más funcionario público. Bueno, y no tengo nada más que decir, simplemente agradecer la presencia de todos ustedes y que si ustedes, digamos, no estaríamos acá, los necesitamos para que no haya más Emilia. Emilia era una estudiante como ustedes, era como Miguel Gru, le gustaba viajar, escribir, estudiar, eran soñadores y realmente su compromiso que han tenido con sus compañeros merecen que sigamos por la misma senda de participación y solidaridad que nos ha enseñado esta universidad. Yo realmente estoy muy orgulloso de ser parte egresada de esta Universidad Nacional de La Plata y realmente con todos esos valores con que me han forjado voy a dejar todo en este caso, así me tenga que pelear con los jueces, hospitales o quienes confiesen. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos ahí, te agradecemos a Diana, a Cristian, a Don Juan, este Don Juan, ¿qué quería decir una palabra? Bueno, voy a agradecer a la decana de la facultad y a todo el profesorado de la facultad también, la verdad, me está dando desde el primer momento, desde el minuto cero, me dio ese apoyo. Y mi familia agradece eternamente por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Que viva viva por siempre y para siempre. Por eso es la calle, te lo pongo al final. Y bueno, por favor, un presente. ¡Jessica Emilia! ¡Jessica Emilia! Para mí está la vida. haciendo y se siguen adelante. Y es un poco para que lo entiendan como lo que pasó con Cromañón. En Cromañón alguien dijo, no tiren regadas que se puede tocar todo el techo y nos vamos a quemar todos. Y siguieron con la fiesta. Alguien tiró una bengala y murieron. Entonces, se llama esto, este tipo de casos, dolo simple, homicidio simple con dolo eventual. Es decir, se representa en su mente la posibilidad de un hecho criminoso, pero aún así continúan pensando que no va a pasar o que lo van a evitar. Pero el problema es cuando pasa. Cuando pasa, dice, bueno, si se te ocurrió, ¿por qué no hiciste algo? En este caso, el reproche es por no haber hecho absolutamente nada. Es mayor al que le correspondería a una persona si hubiese hecho algo. Ha tomado una medida y no controló lo suficiente. Y además con esto de recalcarlo, ¿no? Porque es increíble, digo, hay dos de los organizadores de esa fiesta que están condenados y que tendrían que estar presos en su casa, porque hay un juez permitió que estas personas estén presas, ¿no? Es decir, dos de los organizadores tienen condenas, uno por tenencia de armas y el otro por la muerte de un joven en un boliche de Berisso, digo, como para tener la dimensión de cómo sucedieron las cosas, ¿no? De quiénes son los responsables de la muerte de Emilia, entre tantos otros, porque no son los únicos cuatro organizadores de la fiesta, sino, bueno, como lo dijo Adrián, también las autoridades de control urbano. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Un compañero, sí. Para Juan, para la familia, ¿cuál es su opinión sobre el rol de los medios de comunicación en el caso de Emilia? ¿Cómo lo trataron y cómo se manejó el hecho? Sí, el rol de los medios de comunicación, pregunta el compañero, por si por ahí no está escuchando. Bueno, el primer día que pasó, como si ya saben, estuvo en todos los medios, una semana bastante agotadora para nosotros como familia, ¿no? Teníamos toda la prensa en casa, pero actualmente está parado. Dio la casualidad que en ese mismo tiempo se habían escapado los tres prófugos de la toma de clima de la piscina, y eso es como que tapó. A nivel local, tenemos un seguimiento muy, muy profundo, el tema de las radios, de la universidad y todo lo que hemos venido acá en La Plata, sí, ha sido el caso constantemente porque nos llaman, yo doy muchas notas, nos hacen entrevistas. A nivel nacional, los medios de comunicación, ustedes ya saben, los más poderosos, los que son más conocidos, está como si está en silencio silenciado. ¿Sí? Eso por un lado. Creo que para nosotros es un tema acá que lo venimos hablando recién, es que esto se pueda visibilizar en todo el país, ¿no? Que se pueda visibilizar en todo el país y bueno, por eso mismo el tema de hacer la marcha. Hicimos una marcha el 3 de febrero, al cumplirse un mes de la muerte de mi hermana. Empezamos a hacer otra seguramente el mes que viene. Y nuestro objetivo es que esto se visibilice y que pueda llegar a los medios lo tomen, y bueno, para que la sociedad se entere y meter presión en ese lado. Otra cosa también que quería decir, en esa semana que fue muy movida para nosotros después de la tragedia, también nos llamaron medios de Bolivia y salimos a buscar a medios de comunicación de allá de Bolivia. Y bueno, más que nada es eso. ¿Alguien más con alguna pregunta? Sí, mi compañero. Quería saber si al estar metido en el control urbano también de la municipalidad, ¿ustedes tienen algún apoyo o se comunican con ustedes? El día 3 de enero llamó y habló conmigo Garro, intendente de La Plata, solidarizándose con lo que nos había pasado y dando nuestro apoyo, dándonos su apoyo a nosotros, a la familia. Y después nos llamó el secretario de la municipalidad. Pero solamente eso, para dar el apoyo. Y una de las cosas que me dijo, así que me quedó, que juntos tenemos que desbaratar estas bandas de la noche. Pero sabemos que el control urbano depende de la municipalidad, o sea, ellos pudieron su deber, o sea, pudieron parar esto y no lo hicieron porque sabemos que hay corrupción y bueno, sí. Sí, yo quería agregar, además de que todo sigue igual, en la municipalidad los funcionarios siguen trabajando, no se han hecho sumarios administrativos para averiguar si ocurrió algo, que es lo que debiera haber pasado, cada vez que alguien está acusado de algo, inmediatamente se abre un sumario para hacer una pequeña investigación municipal. No hay nada de eso, sino que ha quedado todo en primeras palabras, en primeras palabras de aliento, porque no ha hecho ningún aporte ni a la justicia ni tampoco a nivel administrativo municipal. Todo sigue igual, lo único que hay una silla vacía que es la de Emilia, los imputados están en libertad, o sea, hay que hacer mucho, hay que avanzar muchísimo todavía, pero lo vamos a lograr. Y además, es decir que la municipalidad en la causa quiso estar como damnificado también, ¿no? Digo, por eso pensado como, digo, contradictorio y lógico, y hasta nosotros como estrategia también de ellos, ¿no? Para no estar implicados de alguna forma. Bueno, exactamente, la municipalidad la semana pasada se presentó como particular damnificado. Para aquellos que no lo entiendan, particular damnificado es: yo soy víctima, me voy a presentar. Y bueno, son las cosas de la justicia, digamos, que yo sostengo hace mucho tiempo que está en crisis. El sistema penal platense dista mucho de ser un proceso penal democrático donde se le dé a la víctima, ya sea mujer, ya sea una pobre, una persona indigente, digamos, o con rasgo de extranjero, digamos, se le da un tratamiento que dista mucho del que corresponde a nivel constitucional. Para las personas que viven más allá de la circunvalación, es prácticamente imposible conocer un fiscal, un juez o a su abogado defensor oficial. Simplemente van el día que toca, lo notifican y por ahí lo llaman para decirle que tiene que ir a juicio y por ahí está condenado o está preso. O sea, no hay realmente una verdadera participación de paridad que le corresponde según los criterios constitucionales que de avance, ¿no? Se ha producido un retroceso a nivel práctico. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿No? No, vi. Bueno, primero, esto lo hemos hecho personalmente y también aprovechar acá, porque en nombre de toda esta comunidad, saber que no solamente no hay nada que agradecer, sino que somos compañeros en esto. Yo por ahí decir en un aula como esta y decir también a los estudiantes que muchas veces vamos a hablar acá en esta facultad, en los cursos que vienen, seguramente hemos hablado con Emilia de grandes teorías, y así hablamos del capitalismo y parece que tiene nombres enormes. Y por supuesto que el capitalismo tiene nombres enormes, es una, digamos, podemos teorizarlo, podemos pensarlo, pero también tiene sus agentes. Hablamos en estos días de capital, de buitres, de sistemas que tienen como única finalidad la acumulación, donde se olvidan del hombre, de los varones, de las mujeres. Y esto también lo vemos con nombres propios en cada uno de los imputados, como decían recién, en los responsables, ¿no? El capitalismo a gran escala global también aparece en lugares tan pequeños como puede ser una ciudad, en una fiesta, porque esa, si bien se hacen fiestas por muchas cosas y está muy bien celebrar, esa es una fiesta que en principio se hizo los que lo organizaron para recaudar plata, para hacer plata, y priorizaron eso sobre cualquier otra cuestión, sobre la seguridad de los que iban ahí, sobre incluso la capacidad de diversión, de no de los que estaban ahí. Priorizaron ganar más plata, fíjense, una fiesta que se habla alrededor de 3 millones, de, digamos, son cifras imprecisas, y nos ponen un guardavidas, ¿no? Fíjense cuál es el cálculo, ¿no? Entonces, fíjense esos grandes nombres, cómo se traducen en esto. Ahora, también tienen nombre sus víctimas. Yo no puedo dejar de pensar, no sé si todos lo ven, pero esto que ha circulado, que lo han hecho los compañeros, todos los compañeros, la familia, la agrupación de liberación, las agrupaciones estudiantiles, los familiares, hermanos, estos hermanos, fíjense lo que son esas fotos, ¿no? Tienen nombre de las víctimas, ¿no? Es que solamente hablamos de una parte de la mayoría de la humanidad sufre el desequilibrio de proyectos de civilización que solamente piensan en el capital. Cuando hablamos de esas grandes mayorías, bueno, Emilia forma parte de esa mayoría. Fíjense las fotos, ¿no? Una chica que se la ve trabajando, que se la ve reflexionando, que es sonriente, que se la ve trabajando con esto que ustedes van a trabajar también, ¿no? Con los auriculares, en una radio, estaba haciendo un programa de radio, en Radio Universidad, ¿cómo se llama el programa? Es Marcha de Gigantes, estaba haciendo un programa en nuestra radio universidad. Y ahí en esa foto con las alas, ¿no? Abierta con las alas, ¿no? Esa foto, ¿no? De vuela libre, ¿no? Bueno, tienen un nombre, cuando se habla de cómo sufrimos el capitalismo, también tiene un nombre sus víctimas. Ahora, también está por ahí esta parte que hoy la familia tal vez sea la que más me cueste ver porque están en carne viva, ¿no? Pero que nosotros tenemos que poder verlo. También tienen nombres y han tenido a lo largo de la historia los que lucharon, los que luchamos contra esas injusticias. Y son los nombres de cada uno de ustedes. Son los nombres de Juan, son los nombres de los hermanos, de un abogado como Adrián que dice acá hay una injusticia y quiere pelearlo. Y pueden ser, esta familia está abriendo a que los nombres de cada uno de ustedes también estén presentes en los que luchamos contra estas injusticias. Porque la historia, hoy decía la mañana Estela, la historia puede hacer algo que pasa o podemos nosotros hacerla, tomarla en nuestras manos. Y este es el desafío que para nosotros es importantísimo poder plantear a un estudiante que ingresa a la facultad. Queremos que sepan de contenido, queremos que tengan trabajo con aquellos que estudian, queremos que puedan vivir de lo que les apasiona, queremos que encuentren aquello que les apasiona y queremos que en esa pasión sepan que son algo más que ustedes mismos. Y esto no es una obligación, no es un deber, pero esto seguramente nos enriquece. Y finalmente, bueno, decirle como siempre a la familia, ojalá estemos nosotros a la altura de la historia de poder acompañarlos, porque acá no puede no haber responsables y no puede no haber justicia. Así que un abrazo de todos nosotros que los vamos a seguir sabiendo que Emilia sigue en estas aulas, va a seguir en estas aulas. En cada uno de estos compañeros Emilia va a seguir en estas aulas. yo invitar a las reuniones todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Esto es en La Pacheta. La Pacheta es un espacio especial para los pueblos originarios que hace años que se vienen luchando, y con el esfuerzo de las organizaciones indígenas eso se está manteniendo y respetando. Esto es un trabajo histórico que Don Juan lo inició hace muchos años atrás en la ciudad de La Plata. Allí nos juntamos, es una especie de pirámide de piedra que tiene un significado muy importante para las comunidades indígenas, que es el lugar del encuentro, que es el lugar de la reflexión, de la celebración, pero del dolor también. Por eso creíamos que era ese lugar para reunirnos, así que los invitamos a que se sumen a la campaña de justicia por Emilio Escamarca los lunes a las 6:30 de la tarde. Está el mail justiciaporemilio@gmail.com, y también está el grupo de Facebook Justicia por Emilio Escamarca, para los que puedan, quieran sumarse con actividades, iniciativas, bueno, con lo que sea. Agradecer, no sé si sería, agradecer a Adrián, a Don Juan, a Cristian, bueno, a las autoridades de las facultades, fundamentalmente, bueno, a ustedes que estuvieron allí escuchando atentamente por